Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Hace muchos, muchos, muchos años fui copartícipe de una fake news sin saber entonces que esa manera mentirosa de informar llevaría este nombre. Podría decirse que fuimos pioneros. Hace casi 30 años estaba de vacaciones en ese lugar maravilloso llamado Residencias Cooperativas de Turismo en Chapadmalal, y había entonces, como ahora, actividades para todas las edades. Y a los adultos, separados en dos grupos, nos hicieron ir a Miramar para competir en la juntada de firmas ante un petitorio muy puntual. Solicitábamos la prohibición de frisbees en la playa, ya que, sosteníamos, su uso había ocasionado heridos y hasta muertes. El frisbee es ese platillo cuasi volador de plástico que se tira desde un lugar para que otra persona lo atrape cuando aún está en vuelo. Bueno, para mi sorpresa conseguimos varias firmas, con documento nacional incluido, que apoyaban nuestra solicitud. Miento si digo que juntamos más o menos firmas que el otro grupo, pero sí recuerdo que nos reímos y mucho cuando al regreso nos contábamos las reacciones de la gente, los que aseguraban que conocían los casos o los que, los hubo, sospecharon de nuestro petitorio. En este 2025 intuyo que debe pasar exactamente lo mismo con aquellos que tiran falsas noticias y ven lo que generan. Se cagan de risa de nosotros, casi tanto como nosotros años A lo hicimos con un tonto juego que no tenía ni de cerca la intencionalidad que tienen las fakes lanzadas hoy en día. Si chequeamos el diccionario de Oxford, vemos que define a las fake news como las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Hay un especialista que hasta llega a decir que la posverdad no es tanto la afirmación de que la verdad no existe, sino la de que los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político. La abuela era más sabia y popular y lo resumía con aquello de todo es según el color del cristal con que se mire. Y la abuela, tan española como el autor del poema que contiene esa frase, estamos hablando de Ramón de Campoamor, quizás desconocía que el texto era apenas un poquito más extenso de lo que ella decía. ¿Qué dice el poema? Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ya nos advertía este poeta que murió en 1901 que el mundo es traidor. El uso de la palabra nos diferencia de los animales y ahí está la virtud y también el problema. Si no fuese por la palabra, seríamos una morsa más o un gato o una tortuga o un pájaro o el animal que más te guste. Lo que nos diferencia de ellos, de ellas, es esta posibilidad de articular palabras, decir palabras, escucharlas, procesarlas, devolverlas y esperar a su vez una respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando esa palabra que nos diferencia de los animales es falsa? Falsa a sabiendas, porque nos encargamos de distorsionarla, desfigurarla, deformarla, de darle otro sentido al original. Y ahí está una de las claves, usar las palabras de manera tal que produzcamos sentido, otro sentido, porque eso nos genera poder. No importa si lo que decimos es cierto o es falso, porque vivimos en una sociedad en la que, al decir del sociólogo Alberto Quevedo, no tiene un contrato con la verdad, no está establecido, no es necesario. Por eso, el vocero presidencial Manuel Adorni puede difundir un tuit con una falsa noticia del gobernador Axel Kicillof, el presidente Javier Milei retuitearla y que no pase nada. Cada uno tendrá su explicación, su decisión de verlo y escucharlo de un color o de otro. Total, no importa la verdad. Importa mi interpretación de lo dicho. Y como los inmorales no solo nos han igualado, sino que nos superaron, todo es igual, nada es mejor. Torre Pacheco y Amador Fernández Sabater nos dicen en el más que recomendable sitio lobosuelto.com, en una nota que titularon La política como lucha entre pasiones, que la extrema derecha está a la ofensiva, mientras que la izquierda limita su batalla cultural a disputar sentido de lo que pasa, las ultraderechas buscan provocarlo directamente en contacto con los cuerpos y los malestares. No solo pretenden disputar el relato de los hechos, sino configurar los hechos mismos. Para el cierre de esta apertura, casi que solo tengo preguntas. ¿Cómo enfrentamos a un capitalismo desatado, odiador, mentiroso, escondido tras la pátina de una falsa libertad? ¿Cómo hacemos para que se entienda que la sociedad libre que nos proponen se basa en la crueldad, las mentiras, la desigualdad y las injusticias? ¿Qué hacemos en un año electoral en el que, es evidente, las falsas noticias van a abundar? Última pregunta. ¿Es una novedad que esto suceda? Y para esta sí tengo una respuesta. La respuesta es no. Lo que sí es nuevo es que grandes mayorías acepten esta propuesta y que además cuenten con el batallón digital para convencer. Tan vieja es la pelea por las palabras y por el sentido que ya en el siglo XIX Lewis Carroll, en Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, escribe este diálogo entre la protagonista y ese huevo con formas humanas llamado Humpty Dumpty. Va el textual del libro. Humpty Dumpty insistió con un tono de voz más bien desdeñoso. Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Entonces Alicia insistió. La cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Humpty Dumpty zanjó rápidamente la discusión. La cuestión es saber quién es el que manda acá. Eso es todo. Alicia se quedó demasiado desconcertada con todo esto y no atinó a decir nada. Ojalá, y ya que de palabras y sus significados estamos hablando, recordemos que ojalá expresa el vivo deseo de que algo suceda. Bueno, entonces, ojalá que no nos gane el desconcierto. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas del asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Desde Genteamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaj. No cuenten lo que viste en los jardines, el sueño acabó. en la tierra de nadie, pero es mío. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Buenas, buenas, buenas. Saludamos a todas las y los radioescuchas de este programa. Saludamos a Mariana Sorena. ¿Cómo dice que le va a Mariana Sorena? Muy bien, cuidando absolutamente mis palabras. Así me gusta, muy bien. Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas, en Córdoba, ¿cómo anda? Muy bien por acá. Bueno, su comentario, ¿no? Las fake news, las falsas noticias, me causó mucha gracia lo del frisbee al inicio de su comentario. Sí, a mí me mató, ¿no?, con ese la término. Anécdota. Ah, pero no, que usted, no sabía, usted es muy joven y no conoce el frisbee. El disco mágico, ¿no era? No, yo lo conocí, claro, como frisbee, bueno. Sí, por eso aclaro ahí mínimamente qué es el frisbee, porque interpreté que podía haber alguien que dice, ¿de qué están hablando? Es absolutamente cierta la anécdota, y fue muy divertido, porque fue por las calles de Miramar, porque era la tardecita, y juntamos firmas, gente que apoyó el proyecto de prohibir el frisbee en las playas. Hicieron algo como el programa de Dorio y Caparrós, ¿no? Con aquel escritor, ¿cómo se llamaba? Balbastro. Exacto, sí. Aquello está un poco más producido que nuestro pueblo, claro, pero claro. Sí, es algo así, hacerle creer a la gente una mentira y que la gente la crea. Claro, claro. Bueno, eso es lo que hicieron con el escritor Balbastro. Yo recuerdo, trabajaba en esa época en el diario La Razón, y hubo periodistas que dijeron que habían leído a Balbastro. ¡Apa! Balbastro, un escritor que no existía, bueno, muy gracioso, sí. Para quienes no saben de qué estamos hablando, era un programa de televisión que se llamaba El Monitor Argentino. El Monitor Argentino, sí, así es, sí. Y que hicieron toda una transmisión hablando de Balbastro, aquel escritor olvidado, con testimonios de gente muy grosa, que se supone que lo había leído. Hicieron una especie de introducción y al domingo siguiente, porque esto iba los domingos a la noche, explicaron que Balbastro no existía y que en realidad a los entrevistados les habían dicho algo así como, no me acuerdo, que escritor... Que hable de Borges, claro. De Arlt, creo, algo así, ¿no? Bueno, hablame de Arlt sin nombrarlo. Bueno, era un sin nombrarlo y sin nombrar su obra, ¿no? Entonces de ahí sacaron los testimonios, se fundamentaron. Durante toda una semana mucha gente habló de Balbastro y quién era este escritor, y a la semana siguiente se descubrió que era todo una gran mentira. Todavía no eran fake news. Claro, estas falsas noticias, ¿no? Bueno, entonces todo esto le da la razón a Nietzsche, ¿no? Cuando dijo que... No, no, los hechos no existen, lo que hay es la interpretación del hecho, ¿no? Y esa interpretación la hacen nada más y nada menos que los medios de comunicación, nada más y nada menos que los hegemónicos. Nosotros desde este humilde espacio tratamos de dar esa batalla, ¿no? Sí, perdón, estoy de acuerdo, sí, es la interpretación de los hechos, pero cuando vos tomás una entrevista y a una pregunta le pegás la respuesta de otra pregunta, no es una interpretación de los hechos, sino que estás modificando, llamémosle la realidad, la verdad. O sea, no es que están interpretando mal aquellos que los ven. Alguien operó para que esa pregunta y esa respuesta queden unidas cuando no estaban unidas. Claro. A Nietzsche le faltó la inteligencia artificial. La maldad, digamos, de Milei. La maldad de Milei. Bueno, desde la gente, 16ª temporada, programa número 735. En un rato se va a acercar el doctor en ciencias sociales, magíster en investigación en ciencias sociales y licenciado en sociología, y también un especialista en Bolivia. Estamos hablando de Diego Hiller y vamos a hablar de la elección presidencial en el país hermano. Y desde el espacio de géneros vamos a conocer a Casa Roja, que es el espacio impulsado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Vamos a recordar en un nuevo aniversario de su nacimiento a uno de esos poetas que dejaron huella. Estamos hablando de Oliverio Girondo. Y hoy Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de Copetel, una cooperativa que nació hace 55 años y desde entonces transformó a El Bolsón y a la región a través de servicios esenciales y un constante compromiso comunitario. Y sobre el final del programa vamos a recordar a Sandro de América, que el próximo martes estaría cumpliendo 80 años si no se hubiese ido de gira eterna allá por el 2010. Pero ahora vamos a hablar de genocidio. A ver, la definición de genocidio que se encuentra en Wikipedia, que todos pueden consultar, dice que genocidio es el exterminio intencional, sistemático y deliberado de un pueblo, de un grupo étnico, racial o nacional, total o parcialmente, por una o varias razones ideológicas. Calificado como el mayor crimen contra la humanidad, el genocidio está ampliamente considerado como el epítome de la maldad humana. En Argentina sabemos de genocidio, pero ahora vamos a hablar del genocidio que se está cometiendo en Gaza. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la gente. Contra la amnesia planificada. Este es mi testamento y mi último mensaje. Si estas palabras les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Así comienza el testamento que dejó escrito el periodista palestino Anas al-Zarif, de tan solo 28 años, nacido en un campo de refugiados y uno de los pocos periodistas que cubrían desde el mismo terreno el genocidio que comete el Estado de Israel en Gaza, porque desde octubre del año 2023 que no permite la entrada del periodismo a la Franja de Gaza. He vivido el dolor en todos sus detalles, continúa Anas al-Zarif en su testamento. He probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, y a pesar de eso nunca he dejado de transmitir la verdad tal como es, sin falsificación ni distorsión, esperando que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestro asesinato, de quienes sitiaron nuestro aliento y no movieron en sus corazones los restos de nuestros niños y mujeres, ni detuvieron la masacre que nuestro pueblo sufre desde hace más de un año y medio. Anas al-Zarif, corresponsal de Al Jazeera, fue asesinado el domingo pasado en un ataque selectivo del ejército de Israel y fue asesinado junto a cuatro colegas de la cadena y otro periodista. Todos estaban en una carpa debidamente identificada como prensa y estaba frente al hospital Al-Shifa en Gaza. Anas al-Zarif, reconocido por sus coberturas sobre el horror de Gaza, no dejó de documentar el dolor de su pueblo pese a que había sido amenazado de muerte y acusado de ser terrorista por el gobierno del ultraderechista de Netanyahu. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes. A más de dos centenares se eleva la lista de trabajadores de prensa asesinados por el Estado de Israel desde octubre de 2023. Asesinar periodistas es un crimen de guerra, así como matar a civiles, así como bombardear hospitales, así como bombardear escuelas, así como llevar adelante un genocidio por hambre, como está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Son los propios funcionarios del gobierno israelí quienes lo reconocen. El ministro de Tradición del gobierno de Netanyahu, Amichai Eliyahu, en declaraciones a la prensa, dijo que el objetivo del gobierno de Israel era la expulsión de la población palestina de Gaza y que su gobierno no tenía la menor obligación de alimentarla, y lo dijo con estas palabras: ninguna nación alimenta a sus enemigos. Y no se atrevió a mirarme a los ojos, bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Se trata de un genocidio que está en curso y así lo entiende la Corte Penal Internacional, que desde el año pasado libró orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y por eso, en este mismo sentido, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la agrupación Hijos reclamaron al gobierno y a la justicia que detengan a Netanyahu cuando concrete su visita al país en el mes de septiembre. Las organizaciones entienden que Netanyahu es responsable del crimen de guerra de provocar intencionalmente la muerte por hambre, de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos, además de la destrucción de su infraestructura civil, de los centros de salud, de escuelas y de campos de refugiados de la Organización de Naciones Unidas. Desde ATE y la agrupación Hijos instan a las autoridades argentinas a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en el Estatuto de Roma, en los convenios de Ginebra, para que no se le otorguen garantías de impunidad a Netanyahu. Desde la agrupación Hijos Capital y ATE Capital nos presentamos ante la justicia federal para solicitar que si Benjamín Netanyahu visita a la Argentina, se ordene su inmediata detención para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional. Verónica Castelli, de la agrupación Hijos. Si el gobierno argentino insiste en sostener la impunidad de Netanyahu, pedimos que sea juzgado en nuestro país. Basamos esta acción penal en que la Corte Penal Internacional requirió la captura de Netanyahu para juzgarlo por los crímenes de guerra, de hacer padecer hambre, de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil y por los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino comenzaron mucho antes del 7 de octubre del 2023 y son parte de un largo proceso sistemático y organizado, como sostuvo la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese. El genocidio, la destrucción de la infraestructura civil, el desplazamiento forzado, el bloqueo de ayuda humanitaria, el asesinato de periodistas, como es el caso del equipo de Al Jazeera ocurrido hace pocos días, no se pueden naturalizar. Deben terminar y sus responsables no pueden quedar impunes. Hijos es un organismo de derechos humanos y como tal decidimos hacer esta presentación frente a la posibilidad de que un genocida como Netanyahu visitara nuestro país. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados. La cuestión palestina, un conflicto que lleva décadas y que recrudeció después del 7 de octubre de 2023 con el brutal ataque de Hamas, que en definitiva sirvió de excusa a Netanyahu para dar comienzo a una locura incomparable. Y en este sentido no se puede tener una posición imparcial. Como señala Silvana Rabinovich, filósofa, investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de La Biblia y el dron, especialista en la Biblia hebrea, entendí, dice Rabinovich, que no podía pararme ahí, del lado de los que apoyan el ataque. Tampoco me alcanzaba con hacer como tantos otros intelectuales argentinos que escribían no en mi nombre. Pensaba que sí, que se estaba haciendo en mi nombre y que no les quería permitir que lo siguieran haciendo. Por eso es necesario, primero, reconocer que en Gaza se está cometiendo un genocidio y después actuar en consecuencia. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo miércoles a las 7 de la tarde en la sala Horacio González del Espacio Experimental Leónidas Barletta se va a inaugurar la muestra María Fuchs, Danza con Ritmo Vital. Se trata de una muestra que es una verdadera invitación a sumergirnos en un acervo que respira danza a través del tiempo y la historia. Documentos, archivos inéditos, programas de espectáculos, artículos, fotografías, material sonoro, objetos personales que revelan la vitalidad y la relevancia del legado de la artista María Fuchs. La muestra se realiza en el marco de la presentación del libro La Palabra en la Danza, resultado del programa de investigaciones en residencia perteneciente al Área de Danzas del CCC, coordinado por Mariela Ruggeri. La muestra se inaugura el miércoles a las 19 y se puede visitarlo gratuitamente los viernes, sábados y domingo en horarios de funciones del Espacio Experimental Leónidas Barletta, ubicado en Roque Sáenz Peña 943, a metros del Obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Segundo bloque del programa del día de hoy. Bolivianas y bolivianos van a las urnas, eligen presidente, vicepresidente, 36 senadores, senadoras, 130 diputados, diputadas, 7 millones y medio de personas están habilitadas para votar en Bolivia y unas 370.000 en el resto del mundo. Está sentado allí en el estudio en Buenos Aires Diego Hiller, doctor en ciencias sociales, magíster en investigación en ciencias sociales, licenciado en sociología y además conocedor de todo lo que fue el proceso revolucionario de la Bolivia de Evo Morales. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Primero que nada, déjame agradecerte por la invitación. Y te contesto la pregunta, todo muy bien. Qué bueno que así sea. Bueno, si uno, es muy compleja la situación en Bolivia, casi tanto como en la Argentina, podríamos decir, pero si uno va viendo lo que son las encuestas, podría decirse que hay muchas posibilidades de que la contrarrevolución a aquello que llevó adelante Evo Morales y García Linera en su momento puede llegar al poder ya no por intermedio de un golpe, sino por elecciones libres. Sí, efectivamente, Daniel. Déjame decirte una cosa primero. Justo estas elecciones caen a 200 años de la independencia de Bolivia. Con lo cual es todo un simbolismo lo que significa esa palabra independencia, que está puesta en crisis por esto que vos llamás la contrarrevolución. Efectivamente, el escenario electoral podríamos decir que tiene tres actores o partidos o alianzas protagonistas que todo daría a entender que el triunfo de la derecha es inexorable. Si me dejás, te describo un poquito brevemente ese escenario electoral y quiénes son los principales candidatos y de dónde provienen. No sé si te parece bien. Dale, no solo te dejo, sino que te pido por favor que lo hagas. Bien, fenómeno. Bueno, empiezo por el extremo del arco narrativo electoral que tiene Bolivia hoy, que es la derecha radical. La derecha radical, que está representada por un candidato llamado Jorge Quiroga Ramírez, más conocido como Tuto Quiroga, que se presenta por algo que se llama la Alianza Libre. Tuto Quiroga es cochabambino, es de la misma, del mismo estado que Evo Morales, tiene 65 años, es ingeniero industrial y ya fue vicepresidente del país entre los años 1997 y 2001. Con un presidente célebre o tristemente célebre, no sé si vos te acordás quién era, en ese momento... Sí, sí, el que no hablaba en castellano. No, ese es el que lo continuó. Este era Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez, que había sido el que había hecho, o continuado, en realidad había hecho el golpe de Estado contra la Asamblea Popular en 1971 y estuvo en el poder hasta 1978 representando a la oligarquía santacruceña. Bueno, después llega como presidente en el año 97 y es presidente hasta el año 2001, hasta que se enferma, y como se enferma, el vicepresidente asume. El vicepresidente es este muchacho que estamos mencionando, que es Tuto Quiroga. Tuto Quiroga después fue candidato a presidente dos veces más. Fue candidato a presidente en 2005 y en 2014, por supuesto sacando magros resultados contra el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Y en 2020 intentó nuevamente ser candidato luego del golpe de Estado, cuando se abrieron las elecciones que finalmente ganó Luis Arce, actual presidente de Bolivia, pero retiró su candidatura. Tuto Quiroga tiene vínculos con las redes en Miami, en Estados Unidos, y es sindicado como uno de los organizadores del golpe de noviembre de 2019. Y tiene todo un programa que a nosotros nos resulta súper archiconocido, porque además usa palabras similares a las que usa Javier Milei en nuestro país. Dice que tiene como promesa, cuando le preguntan, no solo la motosierra, sino que dice el machete y la tijera, o todo instrumento que tengamos a mano. Y además dice, yo voy a romper relaciones con Cuba, con Irán, con Venezuela, lo que llama las tres tiranías trogloditas. O sea, un lenguaje agresivo, violento, que nosotros lamentablemente hace un par de años conocemos. También es crítico del Mercosur. Dice que le interesa el Mercosur en términos culturales para que los ciudadanos puedan moverse libremente sin demasiada burocracia, pero es crítico de las políticas económicas del Mercosur. Y dice, lo que nosotros tenemos que hacer es una organización de países exportadores de litio. Y tenemos que hacer una alianza con Chile y con Argentina. Dice que hay que permanecer en los BRICS, sobre todo por India y por China, y hay que volver al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en busca de préstamos, deudas, etcétera, etcétera. Ahí hay una diferencia con Milei, ¿no? De eso de pertenecer a los BRICS, de quedarse. Sí, porque por lo menos puede reconocer que hay una alianza estratégica vía los BRICS, no con Brasil, pero sí con China y con India. Claro. Pero después un programa a grandes líneas que se lleva muy bien con estas narrativas que nosotros llevamos como vanguardia, lamentablemente. Ese sería el candidato de la derecha radical. Hay otro candidato que también es de derecha y que no es de derecha radical porque hay uno que es más radical que él, pero si no, uno podría decir que también es la derecha radical, que es la centroderecha, o como la llaman en Bolivia, la centroderecha, habría que ver si eso efectivamente es una centroderecha o es una derecha a secas, que es Samuel Doria Medina, que es candidato por la Alianza Unidad. A diferencia de Tuto Quiroga, Doria Medina es paceño, tiene la misma edad, tiene 66 años, y el otro es ingeniero, este es empresario. Es el segundo empresario más importante de Bolivia. Es el que, por ejemplo, tiene las franquicias de Burger King en el país. Es el que tiene la franquicia de Subway. Es el que construyó el edificio más alto de Bolivia, las Green Tower en La Paz. Y además está vinculado a todo el negocio hotelero. Es decir, un empresario importante. Un empresario importante que también había sido candidato a vicepresidente en 1997 y había perdido justamente con Tuto Quiroga. Y había sido... candidato a vicepresidente de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora había fundado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria justo cuando el Movimiento de Izquierda Revolucionaria se funda un par de meses antes de que Hugo Banzer haga el golpe que mencionábamos hace un ratito en 1971. Y ahora el hijo de Jaime Paz Zamora es otro de los candidatos a las elecciones que dicen que está en tercer y cuarto lugar según los sondeos. Doria Medina también intentó ser candidato a presidente en Bolivia en tres oportunidades. En 2005, en 2009 y en 2014. De nuevo, las tres enfrentando a Evo Morales y a García Linera, perdiendo las tres por bastante. Y en 2020 quiso ser candidato a presidente, en realidad a vicepresidente. ¿Saben de quién? O sea, ¿quién iba a ser candidato a presidente en esa ocasión? ¿Quién? Jeanine Áñez. Claro. Es decir, la golpista que había llevado el golpe. Es decir, tenemos en los dos candidatos que están sindicados como los posibles ganadores, los organizadores, los orquestadores que llevan adelante el golpe. Y digo algo más, perdón, porque no me quiero olvidar de esto. las alianzas con las que las alianzas políticas y empresariales que teje Doria Medina. En primer lugar, Marcelo Claure, el primer empresario de Bolívar, o el empresario más importante. En segundo lugar, Luis Fernando Camacho. No sé si se acuerdan de Luis Fernando Camacho, pero un personaje central en ese golpe de Estado en el que Jeanine Áñez se presenta con la Biblia. Bueno, claro, entrando al Palacio del Quemado con la Biblia. Exactamente. ¿Sí? Representante también de Santa Cruz. Bueno, y el programa económico que propone o que promueve o que promete es similar también, ¿no? La ruptura con Irán, la ruptura con Venezuela, la ruptura con Cuba, la ruptura con Venezuela ya y con Nicaragua, etcétera. ¿Se puede dar el caso de que el balotaje se dé entre estos dos personajes, ¿no? Entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, debido a el gran conflicto que hay en el MAS, ¿no? Efectivamente, ahí iba a entrar, porque yo dije, el escenario tiene tres patas, digamos, o tres alianzas protagonistas, la de Tuto Quiroga, la de Doria Medina, y la tercera, que es la del MAS, o la de la descomposición del MAS, en realidad. La descomposición, claro. Que vendría a ser la centroizquierda, digamos, ¿no? Algunos sectores de esta descomposición están más a la izquierda que otros están un poquito más al centro. El MAS también se descompuso en tres partes, digamos, ¿no? Eran tres partes de este panorama electoral, y el más descompuesto en tres partes, que es el arcismo, es decir, los sectores que responden a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, el evismo, por supuesto, los sectores que responden a Evo Morales, y lo que podríamos llamar la renovación, ¿no? Que es, por lo menos, bajo la figura de Andrónico Rodríguez. ¿Por qué el MAS se descompone? Esto es una pregunta importante que es interesante responder. Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es una disputa por el liderazgo, ¿no? Después del golpe de Estado que le hacen al gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, que se exilian en la Argentina, Luis Arce gana las elecciones en 2020, al principio con buena reputación, y empieza a disputar el liderazgo con Evo Morales, que Evo Morales no está de acuerdo. Pero además hay un elemento que empieza a socavar la imagen pública de Evo Morales, no la imagen popular o no la imagen militante, pero sí por lo menos en la opinión pública, que es la acusación contra Evo Morales por un supuesto acto de haber tenido relaciones con una menor con la que habría tenido una hija. Bueno, eso empezó también a socavar en la opinión pública boliviana e internacional, que responde a esos dos ahora candidatos protagonistas, Tuto Quiroga y Doria Medina. Empezó a socavar esa imagen de Evo. Y además, una tercera cuestión, la inhabilitación de la candidatura de Evo. Muy amañada por esta jerga judicial que tan acostumbrados estamos últimamente en la política latinoamericana. Creo que, Daniel, vos lo dijiste al comienzo. Ahora no necesitan hacer golpe de Estado porque pueden llegar al gobierno a través de las urnas. Bueno, pueden llegar al gobierno a través de las urnas o porque hicieron un golpe de Estado como hicieron en Bolivia o porque hicieron golpes parlamentarios como hicieron en Brasil, como hicieron en Honduras, etcétera, etcétera. La inhabilitación de Evo está muy amañada porque se agarran del artículo 168 de la nueva Constitución Política del Estado, que fue promulgada por el gobierno de Evo Morales en el año 2009, después de un proceso constituyente que se llevó a lo largo de todo el 2008. Y no es que lo quiera hacer muy extenso, el artículo es demasiado corto, déjenmelo leer, que es el artículo 168, que dice: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Bueno, la interpretación que hace no solo la derecha, sino el arcismo, es decir, los sectores que responden a Arce, es que Evo Morales no puede volver a una reelección. Pero claro, acá en el artículo dice de manera continua, claro. No que no puede ser reelecto 40 años después. Bueno, la cuestión es que, como está dada la correlación de fuerzas en la política boliviana, Evo terminó siendo efectivamente inhabilitado. Y un elemento más que habla de la descomposición del MAS, que es el que incluso impidió que Arce sea candidato como quería a presidente y que también impidió que Arce sea candidato a senador como también quería, que es la crisis económica tremenda que está viviendo Bolivia, con una inflación muy alta, siendo que Bolivia entre 2006 y 2016 fue el país con menor inflación de la región. Y ahora está en el podio de los tres países con más inflación de la región, junto a nuestro país y junto a Venezuela, porque redujo también la producción del gas a la mitad de lo que lo venía produciendo, siendo también que la mayor cantidad de divisas Bolivia las obtiene por la producción de hidrocarburos, que dicho sea de paso, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera en el 2006, apenas asumió, nacionalizó. Bueno, falta de divisas, un dólar ilegal que está al doble del dólar oficial y sobre todo un elemento que también en la opinión pública ocupa mucho espacio, la falta de combustibles. Es decir, estos la disputa de liderazgo, la crisis económica, la inhabilitación de Evo, produjo una descomposición del MAS con estos tres sectores que ahora van a las elecciones de diferente manera. Estamos dialogando con Diego Hiller, doctor en ciencias sociales, autor de los libros René Zabaleta, Mercado, una revolución contra Bolívar y Espectros dependentistas, variaciones sobre la teoría de la dependencia. En esos libros, Diego, vos abordás el tema de la dependencia, ¿no?, en los países de América Latina, y ahí hay una suerte de dicotomía, podríamos decir, entre desarrollo y dependencia. Esta cuestión pendular, ¿no?, en los países de la región, que parece ser un sino, ¿no?, porque pasa en todos los países, por ahí no tendríamos que hacer un paréntesis con Brasil. ¿Qué pasó en los 20 años del gobierno del MAS en Bolivia para que no pudiera saldar esta cuestión? O sea, saldar esta cuestión por el lado del desarrollo, ¿no? ¿Se entiende? Obviamente. No, entiendo la respuesta. En principio te digo, es demasiado compleja. La primera que yo diría es más de orden teórico, ¿no?, que son las cosas que en general me preocupan más que el panorama electoral. Solo que este panorama electoral me parece que es demasiado importante porque condensa demasiado bien lo que sucedió en noviembre de 2019 en Bolivia. Claro. Si todos los actores que están jugando en este proceso electoral, que no es solamente un acto rutinario en el que los bolivianos y las bolivianas van a las urnas, sino que expresa por qué ese golpe era necesario para que la derecha esté hoy donde esté. Claro. Y diría que la dependencia como problema teórico, pero también como problema político. Claro, como problema práctico. Como problema práctico, fue demasiado poco discutida. Es decir, me parece que se confió demasiado en las posibilidades de desarrollo, de un desarrollo que nunca fue a la manera en que la palabra desarrollo fue imaginada por los inventores de esa palabra, que son los europeos, que es la industria pesada. Bolivia obtuvo ese superávit y ese modelo económico modelo, valga la redundancia, para toda la región, del que además digo algo más, el ministro de Economía era Luis Arce, el actual presidente. Obtuvo todo eso por lo que obtenía de la exportación de hidrocarburos. Es decir, no es que había un desarrollo en términos de la estructura productiva que se había modificado en Bolivia, sino que, producto de la dependencia, que no había desaparecido, a pesar de que Bolivia llevó adelante un proceso de cambio importantísimo, que llevó un montón de medidas, entre ellas la promulgación de una nueva constitución. Claro. Y no solo eso, sino algo fundamental, que me parece que es un dato que la derecha tiene muy poco en cuenta en sus expectativas de triunfo, que muy probablemente sean, pero en sus expectativas de triunfo a futuro, es decir, como programa político, que es que ese proceso lo que puso sobre la mesa fue una relación de los indios y de los indígenas con el poder distinta a la que había tenido a lo largo de su historia. Entonces, el probable triunfo de la derecha seguramente se encuentre más temprano que tarde con una resistencia de un sujeto político que ya no acepta el lugar que tenía antes del año 2000. Claro. Si el panorama electoral parece ser parecido al de los años 90, y qué es lo que va a pasar además en el Parlamento, porque el MAS o la descomposición del masismo va a ocupar muy pocos escaños. Entonces, se va a parecer mucho a lo que había en los años 90. Sin embargo, va a tener un sujeto político que subterráneamente y no tan subterráneamente es muy activo. Claro. Ahí es donde desarrollo y dependencia se imbrican con la palabra democracia, ¿no? Claro, absolutamente. Efectivamente, el proceso de cambio me parece que en algún momento se hablaba de las 3D, ¿no?, en América Latina, en los años 70, ¿no?, que las 3D eran desarrollo, dependencia y democracia. Pero siempre se hablaron de esas 3D de manera divorciada. Claro. Es decir, cuando se pensaba el desarrollo no se pensaba ni la dependencia ni la democracia. Cuando se empezó a pensar la dependencia por la crisis de la teoría del desarrollo, de la teoría desarrollista, se pensó a esa dependencia sin la posibilidad de un desarrollo. Es decir, la única posibilidad de salir de la dependencia era una revolución socialista, no el desarrollo al interior o en los márgenes interiores del modo de producción capitalista. Y cuando se pensó la democracia al comienzo de los años 80, a las palabras que se llevó el viento, digamos, fue a las palabras desarrollo y la palabra dependencia. Me parece que el gran acierto o el gran legado que deja el proceso de cambio en Bolivia es haber hecho de la democracia un valor sustantivo, pero no en el sentido, como decía hace un ratito, de algo rutinario, de algo que los bolivianos cada 5 años van a las urnas para votar a presidente, sino que tiene que ver con una democracia sustantiva, es decir, una discusión política, discusión adentro de los ministerios que pasaron a ser ocupados también por los indios y por los indígenas, discusiones en asambleas, es decir, modos de organización de la política del país muy diferente al modo en que se pensaba, en que se pensaba la propia democracia. Claro, y de un nuevo sujeto social. Y de un nuevo sujeto político. No sé si estamos terminando, ¿no? Pero me faltó decir cómo llega esa descomposición del MAS a las elecciones. Bueno, llega de tres maneras. Decía, la descomposición del MAS tiene tres patas. Una es la pata de Evo Morales, otra es la pata de Luis Arce y otra es la pata de esta renovación que es de Andrónico Rodríguez. La pata de Evo Morales dice, hay que ir a votar, pero hay que hacer voto nulo. No hay que votar por ningún candidato. Uh-huh. Algunos sondeos dicen que eso va a ser del orden del 14%. Lo que quedó del MAS, la sigla que se la quedó de Luis Arce, el arcismo, lleva a un candidato que es Eduardo del Castillo, que viene también de Santa Cruz, que es joven, que es abogado, que fue la cara visible de haber llevado la inhabilitación de Evo Morales como posibilidad de ser candidato a presidente. Y que además es el ministro de gobierno de Luis Arce. El ministro de gobierno es lo que nosotros llamamos ministro del interior. Eso por un lado. Los sondeos también le dan muy poco a Eduardo del Castillo. Algo alrededor del 3%. Salió hace poquito una resolución que los partidos que no superen el 3% van a perder la personería jurídica. Es decir, el MAS no solo va a perder el gobierno, sino que tal vez desaparezca como partido político. Exactamente. Claro. Y después, la tercera pata, que es la de Andrónico Rodríguez, que es la Alianza Popular. Ese es el sello con el que llega a las elecciones, que es de sacar Cochabamba, sacaba, ustedes lo recordarán porque en noviembre del 2019, cuando fue el golpe, se produjo una masacre importante en ese pueblo. Bueno, Andrónico Rodríguez proviene de ahí, pero además es un dirigente sindical cocalero, que fue vicepresidente de las 6 federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, y que además fue presidente del Senado durante todo el gobierno de Luis Arce. Uh-huh. Y bueno, por supuesto Evo, que llama al voto nulo, inhabilitado para participar de las elecciones. Las encuestas dicen que hay un empate técnico entre Tuto Quiroga y Doria Medina, alrededor del 23-24%. Andrónico Rodríguez parece que habría bajado al quinto lugar, entre el 8% y el 14%. Y Eduardo del Castillo está octavo, con alrededor del 3%. Claro, las encuestas siempre son un problema. Sí, sí. Son un problema como método, porque además sabemos que las encuestas son encargadas y quien encarga las encuestas quiere escuchar algo y quien hace la encuesta sabe lo que quiere escuchar quien se le encarga, porque en la Argentina en el año 2019 fuimos a las PASO pensando que Mauricio Macri ganaba por afano y terminó perdiendo por 18 puntos contra Alberto Fernández cuando las encuestas que el propio Macri creía decían que él ganaba las elecciones. Uh-huh. Es un método amañado, pero que además tiene varios problemas. El primero es que una encuesta no dice qué va a votar alguien, sino le dice a alguien qué tiene que votar. Cuando le presenta un panorama, alguien se asusta o se pone contento y dice voy por acá, voy por allá. Lo segundo es el método que se utiliza. Acá Bolivia es un país muy abigarrado. Bolivia es un país que no es fácil llegar a ciertos sectores para hacer una encuesta, para saber un sondeo presidencial. Con lo cual, ya como instrumento tiene un problema. Y lo segundo es que estas encuestas, con estos resultados, con Tuto Quiroga primero o segundo y Doria Medina primero o segundo en el orden del 23-24%, tiene un 30% de indecisos. Es decir que un tercio del padrón no se sabe qué va a hacer. Uh-huh. Bueno, tomemos con pinzas todo esto y veamos qué sucede. Pero el panorama, en términos estrictamente electorales, es poco alentador. Efectivamente, sí, un panorama muy poco alentador para los procesos emancipatorios en América Latina. Y como señaló Álvaro García Linera, una guerra fratricida en la que los protagonistas no entendieron que están jugando con fuego. Bolivia es, sí, un espejo, ¿no?, en el que el campo popular de la Argentina tendría que mirarse con mucha más atención. Bueno, Diego, seguramente te vamos a estar convocando para octubre, ¿no?, antes que se produzca el balotaje. Fenómeno. Muchísimas gracias. Pasó por Desde la Gente Diego Hiller, doctor en sociología, investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Del martes que viene al viernes 22 de agosto, el Centro Cultural de la Cooperación abre sus puertas a la poesía. Como dice la invitación, en un contexto de crueldad y abandono, la poesía resiste. Fogón de la palabra para alumbrar la oscuridad. En esta 15ª edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, la agenda es variadísima con charlas, conferencias, lecturas de poesías, conversatorios, obras de teatro y mucho más. Como se señala desde el espacio literario Juan L. Ortiz del CCC, responsable de la organización, por fuera de las coyunturas políticas, el festival renueva su compromiso de continuidad. Celebramos la palabra para que la esperanza vuelva a encenderse, a pesar del desasosiego que atraviesan la ciudad y el país. La apertura de este 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro será el martes que viene, 19 horas, en la Sala Solidaridad, con la presentación de Ana María Bobo con Nada Sucede Dos Veces y la presentación de los poetas de Uruguay, Camila Fada, Gacitúa de Chile, Yanuba León de Venezuela, Melisa Sauma de Bolivia y Alejandra Sequeira Aguilar de Nicaragua. El programa completo lo ves en la página del Centro Cultural de la Cooperación, centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. ¡Y vos, Tatacombo! ¿No me oyes, Tataconco? Conmigo solo, solo que lloya y lloya y lloya. Entre mis subchochitos tan niños micropsíquicos. Lo sé, tan... Desde el llomero mínimo al verme yo harto en todo. Junto a mis muertos y recibo yo siempre, siempre. Yo canto, yo canto siempre. Soy yo que no me oyes, Tataconco. Soy yo sin voz, sin voz. ¿Y hasta cuándo? Esa voz inicial que sonaba como dicha desde un sótano y que se mezcló con el tema de Ludmila Fernández y de Fernando Lerman es la de Oliverio Girondo, poeta y periodista que nació el 17 de agosto de 1891. Oliverio Girondo participó en revistas como Proa, Prisma y Martín Fierro, que codirigió con Evar Méndez. Girondo fue el encargado de escribir el manifiesto de la revista Martín Fierro, que fue publicado en el cuarto número en mayo de 1924, hace 101 años. Ahí se puede leer. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca, Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol. Si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo. Entre la obra poética de Girondo se encuentran 20 poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Persuasión de los días y la que se considera su obra más audaz, La más médula, que es del año 1954. ¿Por qué tanto yo ya

Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, reapertura de hoy, segunda hora de este programa. Ya viene la columna de géneros, después el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa Coopetel de la localidad del Bolsón y el recuerdo de Roberto Sánchez, el gitano Sandro Sandro de América, que esta semana hubiese cumplido 80 años. Pero ahora seguimos así. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Hoy escribo versos. Mato el tiempo. Sin poder acercarme al verbo exacto. Tal vez sea vano. La gente está en la calle y solo puede mirar carteles luminosos. Las pancartas son pocas y no alcanzan. No creo que llegue al verbo exacto. Escribo versos. Mato el tiempo. Pero la calle es un abismo y hay que pelear con la prosa del odio. Tal vez mis versos mueran, pero un nuevo tiempo traiga el verbo exacto. El verbo exacto. José María Esquinoca interpretaba el poema Duda de Claudio Ferraris, obrero gráfico y periodista incipiente. Lo secuestró un grupo de tareas en su casa de Belgrano R. Gustavo Veiga lo recordaba así en una columna en Página 12. Claudio ocupaba la piecita del fondo en el viejo caserón de Belgrano R. De ahí se lo llevó un grupo de tareas. Solía decir que no quería ser un turista en la clase obrera. Tenía una madeja de sueños donde se entrelazaban su vocación política, el periodismo, la poesía, la fotografía y el deporte. Era nadador y jugador de waterpolo. Toda su familia, los Ferraris, estaba asociada al club municipal, hoy lo conocemos como Ciudad de Buenos Aires. Sus padres, Arnaldo y Amneris, sus hermanos Eddie y Andrea, la única que los sobrevive. Memo, como lo llamaban sus compañeros de militancia, se destacaba en todo lo que hacía. Ricardo Forster, su compañero en el Nacional Roca y en la agrupación FLS, esto es Frente de Lucha Secundaria, lo recordó en un acto de 2012. Allí Forster dijo: "Muchas veces trato de imaginar, sabiendo que era el mejor de nosotros, la vida que hubiera merecido vivir". Con su amigo de la secundaria en el Roca, Juan Pablo Mobili, publicaron Poesía de mimeógrafo. No te vi, no estabas cuando mi hermano caía y derramaba gota a gota el color, el calor de una bandera sobre el pavimento. Ferraris conoció a Haroldo Conti cuando el escritor visitó una vez la opinión de Jacobo Timerman, donde trabajaba como obrero gráfico. Había cumplido un sueño. Los demás se los arrebató la dictadura cuando iba camino a organizarse sindicalmente con sus compañeros del diario. Vamos de nuevo, Tano, ¿cómo era ese poema? Hoy escribo versos. Mato el tiempo. Sin poder acercarme al verbo exacto. Tal vez sea vano. La gente está en la calle y solo puede mirar carteles luminosos. Las pancartas son pocas y no alcanzan. No creo que llegue al verbo exacto. Escribo versos. Mato el tiempo. Pero la calle es un abismo y hay que pelear con la prosa del odio. Tal vez mis versos mueran, pero un nuevo tiempo traiga el verbo exacto. El verbo exacto. Duda, de Claudio Ferraris. En Desde la Gente, memoria contra la amnesia planificada. Desde la Gente, la Gente. Agenda. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Argenta Modo Trío se estrenó la semana pasada y se presenta los jueves de agosto y septiembre en la Sala Solidaridad del CCC. Se trata de una performance instalación que mixtura danza y teatralidad física con sonido, video y tecnología interactiva. Argenta Modo Trío propone un viaje hacia la esencia de la escena independiente de la danza contemporánea y argentina, poniendo en valor una identidad cultural que antepone el impulso pasional y la pulsión por el hacer ante cualquier obstáculo contextual. Tres artistas revisitan su trayectoria, que se dispara a partir de la danza emergente de los años 90. Un torbellino de experimentación hizo de ese momento una tierra fértil desde la que creció toda una generación de artistas actuales. Idea, dirección y coreografías, Liliana Tasso, Gaby Lianadón, y la interpretación de las propias autoras, más Fabián Kessler. Reiteramos entonces, Argenta Modo Trío. Va los jueves 20:30 con entradas a 15.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Bueno, bienvenides a este espacio, a Visión de Géneros, donde proponemos y ponemos foco siempre en las luchas, ¿no? En los derechos, en las voces de quienes siguen construyendo justicia social, pero siempre con una mirada feminista, popular, comunitaria, cooperativa y demás. Hoy queremos acercarnos a una experiencia fundamental para las trabajadoras sexuales organizadas. ¿De qué hablamos? De Casa Roja. Es un espacio que está impulsado por AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que nació de la necesidad urgente de contar con un lugar propio, un lugar de cuidado, de contención y de organización, en un contexto que todos sabemos es cada vez más hostil. Para conocer más sobre este proyecto colectivo, que en realidad es mucho más que un refugio, hablamos con una de sus referentes y coordinadora, ella, Yokari, es militante y además es trabajadora sexual. Ella nos cuenta qué es Casa Roja, cómo funciona y qué desafíos enfrentan hoy quienes habitan ese espacio de lucha y además de resistencia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yokari, soy trabajadora sexual. Soy una de las coordinadoras de Casa Roja en el área social. ¿Qué significa Casa Roja para las trabajadoras sexuales organizadas? Es una casa, un refugio, un espacio de encuentro, de organización, de lucha y de resistencia. Este espacio nace en AMAR el 2 de junio del año 2019 como un espacio propio para las trabajadoras sexuales, ubicados en el barrio de Constitución, el barrio donde la capital federal, donde se lleva adelante la mayor cantidad de detenciones arbitrarias, la mayor cantidad de denuncias por violencia institucional. Es un espacio que nace como respuesta a la ausencia del Estado y a la violencia por parte de la policía. sabemos que las trabajadoras sexuales enfrentan múltiples formas de violencia, ¿no? También son estigmatizadas, su vida es muy precaria. Entonces le preguntamos a Yocari, militante referente de Casa Roja, ¿cuáles son hoy las principales problemáticas que atraviesan y de qué manera este espacio, Casa Roja, responde o contiene esas situaciones? Tiene que ver con situaciones de precariedad habitacionales, no tener ni un tipo de acceso a políticas públicas, tampoco derechos laborales, la ausencia total de la jubilación, de políticas de acceso a la vivienda, la educación, a la salud integral, a la violencia institucional. La violencia institucional se recrudeció en los últimos meses a nivel nacional. Hay un montón de zonas donde las compañeras están atravesando de manera arbitraria las hostigaciones permanentes por parte de las fuerzas de seguridad. Y Casa Roja responde nuestras necesidades con asesoría, asistencia y acompañamiento. En asesoría legal, asesoría psicológica, asesoría social, con comedor comunitario, con duchas, intervenciones en el espacio público con asambleas, recorridas, acompañamiento para que las compañeras puedan denunciar las situaciones de violencia. La organización para nosotras es muy importante y sobre todo el proceso de politización de las compañeras que llegan a Casa Roja para denunciar y a la vez después se forman y tienen herramientas. Estamos conociendo Casa Roja, el espacio impulsado por AMAR. Y estamos hablando y estamos escuchando a Yocari, que es una de sus referentes y coordinadora. En estos años, el feminismo abrió debates sobre el trabajo sexual y también surgen tensiones, ¿no? Desde su mirada y desde su experiencia en AMAR, ¿qué lugar ocupa el feminismo y las organizaciones sindicales en la construcción de derechos para las trabajadoras sexuales? A ver qué nos dice Yocari. Para nosotros es muy importante la organización sindical porque nos permitió reconocernos como trabajadoras, nos permitió tener una identidad de clase, una pertenencia de clase, entender que somos parte de una clase trabajadora, que se organiza, que lucha por mejorar sus condiciones laborales. Y con respecto al feminismo, ahí lo que tenemos es un debate aún no saldado. A veces hay feminismos institucionales blancos que históricamente hablaron por nosotras, que nos han infantilizado y que en parte la mejor cantidad de legislaciones criminalizan el trabajo sexual. Fue llevado adelante por la agenda del feminismo institucional. Así que el feminismo por nosotras, para nosotras es un espacio de disputa de manera permanente, donde disputamos nuestra presencia, donde disputamos recuperar nuestras voces y ser nosotras las que hablemos por nosotras y poner en tema de agenda las verdaderas precariedades que atravesamos. Por último, queremos hablar del presente político de Casa Roja, este espacio impulsado por AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. En un contexto de un brutal ajuste, de desfinanciamiento total de políticas públicas, le preguntamos a Yocari cómo impacta el gobierno actual en la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales y en el sostenimiento de espacios como Casa Roja. Y la Casa Roja es un espacio autogestionado, no depende del Estado, lo sostenemos con aportes de las compañeras, también con aportes de organizaciones internacionales. Así que para nosotras, no depender de ningún gobierno nos permite tener una independencia y una autonomía política. Y sí, las medidas del gobierno actual, lo que impactó más fue, bueno, en toda su política de seguridad, que ahora se puede requisar a las compañeras, se puede ingresar ahora a sus hoteles, donde viven ellas, sin una orden judicial. Y hoy por hoy la policía tiene la potestad, como se dice. Escuchar estas voces es más urgente que nunca, ¿no? Porque cuando los discursos de odio y la violencia institucional recrudecen, es la organización colectiva cuando se vuelve refugio, pero también es trinchera, como dice la apertura de nuestro programa. Casa Roja es una muestra concreta de que donde el Estado se retira, las redes comunitarias es ahí que sostienen, ¿no? Gracias a la compañera por su testimonio, gracias a Yocari. ¿Y cómo cerrar este bloque? Bueno, la mayoría de los temas, las canciones que hablan de prostitución en general romantizan el tema, ¿no? La especialista en género y musicóloga española Laura Boñuela asegura que en realidad se trata de lo de siempre, de que se vea la sensibilidad del músico y su capacidad para encontrar belleza en lo malo y en las mujeres de la calle. Parece que quieren redimirlas, pero solo se ensalzan ellos. La prostituta de las canciones no es real, es un arquetipo más. No se les da voz a las prostitutas reales. El problema es que nunca se ha hecho desde la denuncia. Sin embargo, Viñuela rescata el tema Ojos Verdes, porque es la historia de una prostituta en primera persona. Es una canción que cuenta un fragmento muy corto de una noche con un cliente y ella termina diciéndole: yo te dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Ahí se pone en el lugar de una mujer capaz de elegir. Vamos entonces con la exquisita versión de Ojos Verdes de Concha Huica. Y apoya en el quicio de la mansalvía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo le dije allí: ven y toma de mis labios que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojos verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, el lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mi cuerpo cuando amanecía, y en la boca un gusto de menta y canela. Morena, para un vestido yo te voy a regalar. Yo te di que estás servido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. ojos verdes, verdes, con brillo de faga que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy. En un rato vamos a celebrar los 80 años de Roberto Sánchez, el gitano. Se murió muy joven, 64 años, bien podría estar cumpliendo esos 80 años. Pero ahora, antes, vamos a contar, no nosotros, sino Silvia Porritelli, que hoy nos trajo la experiencia de Coopetel, una cooperativa que nació hace 55 años y desde entonces transformó el Bolsón y a la región gracias a los servicios esenciales y a un constante compromiso comunitario. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. En el extremo suroeste de la provincia de Río Negro, la localidad del Bolsón se distingue por su imponente entorno natural. Montañas, bosques de coníferas, ríos y lagos conforman un paisaje hermoso y singular. A fines de los años 60, este pueblo bucólico se convirtió en refugio para artesanos, intelectuales y espíritus creativos que buscaban naturaleza y libertad. La comunidad crecía, pero las distancias y la falta de infraestructura imponían sus límites. Los caminos eran precarios y comunicarse por teléfono con el resto del país era un verdadero desafío. Fue entonces cuando un grupo de vecinos decidió asociarse e impulsó un proyecto colectivo. Así nació el 9 de agosto de 1970 la Cooperativa Telefónica del Bolsón, Coopetel. Su objetivo era claro, brindar un servicio esencial que ni el Estado ni las empresas privadas ofrecían. Así lo recuerda su actual presidente, Marcelo Contardi. Esa fue una condición en donde los patagónicos, por la propia actitud, por la propia necesidad, por la forma de ser que tenemos un poco acá, buscamos las soluciones sin exigirlas, sin pedirlas, sino que las construimos en algún punto. Y esto fue lo que generó este inicio de historia. Historia larga, si uno ve desde el momento en que se inicia esta cooperativa hasta hoy, ha transitado por infinidad de crisis recurrentes que nuestro país ha ido pasando. Y es raro encontrar empresas de tanta edad activas, ¿no? Y las cooperativas siguen, las cooperativas están en algún punto también resguardadas por la comunidad, o sea, hay una identidad entre el pueblo y la cooperativa, y eso es un poco una garantía de la larga vida que tienen, porque los pueblos crecen, necesitan servicios, nosotros los damos, independientemente de que no necesitamos rentabilidad, porque ese también es otro de los secretos de las cooperativas. No hay extracción de recursos para cuestiones particulares, sino que es todo reinversión y crecimiento. A lo largo de las décadas, Coopetel fue ampliando progresivamente su oferta de servicios, adaptándose a las necesidades crecientes de la comunidad. Ya con la denominación Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de El Bolsón, en 1992, la organización de la Comarca Andina del Paralelo 42 dio un importante paso al ingresar al mercado del gas, tanto envasado como a granel, logrando expandir su cobertura y llegar con este servicio esencial a gran parte de la región patagónica, como comenta el presidente de la cooperativa, Marcelo Contardi. tenemos más de 1000 tanques entre Chubut, Río Negro y Neuquén que están dando provisión de energía y que nos hacen ser la cooperativa de servicios que tiene un área geográfica más grande en la Argentina. Tenemos 1000 kilómetros de punta a punta, desde el tanque que está más al sur hasta el que está más al norte, y 700 kilómetros desde la cordillera hacia la costa que cubrimos. O sea, un área gigantesca, eso lo cubrimos con vehículos propios, tenemos 22 camiones aplicados al reparto de gas, y esto hace que nuestra estructura sea amplia, grande, muy, muy compleja, pero bueno, vamos dando respuesta a todas las necesidades. Y últimamente una de las cosas que nos ha ocurrido es tener que cubrir el abandono de parte de otra empresa de servicios de gas a instituciones tan elementales como un hospital. Ha pasado con dos hospitales y varias escuelas, a las cuales una empresa de gran magnitud los dejó sin provisión. Y bueno, ya tuvimos que ir nosotros, porque nosotros estamos acá, estamos en territorio, sabemos cómo son las condiciones climáticas, sabemos que un hospital queda sin gas y no solo pasan frío, sino que se le congelan las cañerías, se le revientan las cañerías de agua, pasan un montón de problemas, no puede atender nadie porque no pueden tener nadie internado, y eso hace que quede inutilizado un poco tiempo. Entonces, conociendo las características, ponemos el acento en la cobertura y después arreglaremos cómo, pero entendemos que acá tenemos que ser solidarios con nuestra población, tenemos que ser consecuentes con las condiciones en el lugar que vivimos y tenemos muy en claro que el servicio que prestamos es esencial y así lo hacemos. Desde el año 2017, la cooperativa Rionegrina brinda fibra óptica directa al hogar, alcanzando a todo el casco urbano del Bolsón. También llega a comunidades rurales y urbanas mediante internet inalámbrico y servicio de internet por cable módem. Además, Copetel ofrece cuádruple play con hasta 1000 megas, dos líneas móviles con IMOWI, telefonía celular cooperativa, televisión Sensa de Colsecor, dos plataformas de películas, un canal propio y telefonía fija. Hoy Copetel tiene una estructura muy significativa. Tenemos el 100% del pueblo con fibra óptica y no solo la ciudad, sino todo el área periurbana. Marcelo Contardi, presidente de Copetel, cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y vivienda de El Bolsón. Tenemos barrios que están a 10 kilómetros del centro de la localidad que también tienen fibra óptica y tenemos una media de un poste y medio por servicio. Esto da una realidad de que las distancias que cubrimos para llegar a los usuarios son largas, son amplias. Necesitamos mucha infraestructura para dar servicio, pero lo hacemos. Cuando en una ciudad densa es probable que haya 10 o 15 usuarios por poste. Nosotros acá precisamos un poste y medio por cada usuario. Esto nos habla de un despliegue geográfico importante, de cubrir distancias largas con particularidades geográficas que nos hacen que los barrios estén dispersos y que tengamos que tener mucho tendido de fibra óptica. En 1998, Copetel constituyó la Fundación Cooperar. El objetivo de esta iniciativa es impulsar el desarrollo integral de la comarca andina desde el cooperativismo. Sus acciones incluyen formación y capacitación, proyectos educativos y culturales, apoyo a emprendimientos sociales y fomento de la participación comunitaria. Entre las propuestas más interesantes de la Fundación Cooperar se encuentra la Camerata Académica, un ámbito de formación musical para jóvenes de la comarca donde se fomenta el aprendizaje colectivo y el arraigo de la cultura local. Y a principios de este año, Copetel inauguró el Geomuseo, un espacio del resguardo del patrimonio natural con fuerte valor educativo, turístico, científico y cultural. Lo comenta el titular de Copetel, Marcelo Contardi. Tenemos un geomuseo que lo hemos inaugurado hace muy poquito, que es un orgullo para nosotros y que ha demostrado ser una entidad muy útil desde lo turístico, porque fue una de las ofertas relevantes de estas vacaciones de invierno en donde no tuvimos casi nieve, entonces los turistas con poca actividad en el cerro tenían algo que hacer y el museo fue muy elegido y resultó un atractivo significativo, no solo para el turista, sino también para las escuelas y para los institutos de formación, que han universidades, para el CONICET, que nos han venido visitando recurrentemente, y es un orgullo la calidad de la muestra que hemos logrado armar. Así tenemos rocas de todo el mundo, rocas de Patagonia, tenemos meteoritos, tenemos la verdad una diversidad espectacular en cuanto a la muestra, y tenemos un equipo que lo comanda Agustín Quesada, que es un doctor en geología, que le da una vida a ese museo impresionante. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo poderle ofrecer a la comunidad y a quienes nos visitan este tipo de propuestas. Dentro de los nuevos proyectos, Copetel planea el aprovechamiento de la biomasa de pino para la generación de energía a pequeña escala. La propuesta busca no solo producir electricidad, sino también reducir el impacto ecológico y social de esta especie invasora, como explica el presidente de la cooperativa del Bolsón, Marcelo Contardi. Uno de los caminos que estamos transitando es la posibilidad de generación eléctrica usando biomasa, pero no cualquier biomasa que hubiera, sino específicamente pino, en atención al crecimiento desbordado que ha tenido el pino, que va ocupando nichos biológicos de otras especies y que va invadiendo el territorio y que termina siendo uno de los factores claves para la velocidad que adquieren los incendios en nuestra región. Los incendios son de una violencia gigantesca y eso en gran parte se debe a la gran cantidad de pinos que tenemos, dado que el pino tiene el hecho de incendiarse como parte de su ciclo biológico. Entonces, la idea es generar electricidad, pero generando un beneficio biológico, como sería el control de esta natalidad y esta dispersión del pino. Y a eso estamos apuntando con esta medida de usar pinos para generar electricidad. A 55 años de su fundación, otra de las iniciativas que impulsa Copetel es la incorporación de garrafas de gas envasado fabricadas en material plástico, una innovación que representa un avance cualitativo y tecnológico. Esta propuesta forma parte de una visión de desarrollo continuo que apuesta a ampliar servicios y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Esto también va a ser un salto tecnológico importante porque vamos a estar ofreciendo un producto de mucho mejor calidad, mucho más liviano, mucho más seguro. Marcelo Contardi, presidente de Copetel, cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y vivienda del Bolsón. Así que estamos con muchas alternativas de crecimiento y avanzando constantemente porque vamos a seguir cubriendo áreas, cubriendo espacios, cubriendo nuevas posibilidades. No se nos hace fácil, pero entendemos que nunca en la vida de la cooperativa las cosas fueron fáciles y queremos seguir construyendo para darle servicio a la comunidad. Para saber más sobre la cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y vivienda de El Bolsón, Copetel, no hay más que ingresar al portal de la cooperativa, esto es www.coopetel.org, coopetel.org. Ahí se pueden ver los servicios y prestaciones de la cooperativa y también las actividades sociales y culturales que llevan adelante en la cooperativa de El Bolsón, Coopetel. Desde la gente, la gente. Agenda. Inmersión cerebral. Es el título de la muestra de dibujos de Paula Doberti, que se puede visitar todos los días en el Centro Cultural de la Cooperación. Los dibujos de Paula Doberti juegan con metáforas visuales en la representación gráfica de cerebros imaginados y también de animales a partir de la repetición texturada de líneas de grafito. Los dibujos recrean movimientos anodinos en múltiples sentidos y narran, con su verborragia visual, la posibilidad de calmar y reparar el dolor. Hay dibujos que son inmersivos y de exploración interior que bucean en las profundidades de la conciencia bajo una operatoria de inmersión cerebral para después volver a salir a la superficie, socializar las prácticas artísticas y reinventar el mundo de vuelta. La muestra Inmersión Cerebral se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Un cantar yo te ofrezco. Cantar gitano y flamenco. Porque eres tú cual la diosa gitana que a mí me incita a danzar. Baila gitana morena tan llena de amor. Soy una persona muy arrogante, como todos los que fuman. Esta enfermedad me la merezco, me la busqué, dijo aquel hombre que fue nombrado como Roberto Sánchez, pero que todas recordamos como Sandro, que nació el 19 de agosto de 1945, es decir, hace 80 años, pero que a causa de enfermedades generadas por el tabaco, murió a los 64 años el 4 de enero de 2010 en Mendoza. Solo tú. El representante y amigo de Sandro por más de 38 años, Aldo Aresi, escribió un libro de memorias de ese tiempo. Se llama Sandro Puertas Adentro, que en el capítulo 49 nos dice: conocí a Sandro y Los de Fuego en el 65 como animador en el Canal 5 de Rosario. Los de Fuego fue el nombre original hasta que un representante, al ver la participación destacada que tenía Sandro, propuso que fuera Sandro y Los de Fuego, a lo que todos estuvieron de acuerdo. El primer lugar en el que tocaron con ese nombre fue un club de Ramos Mejía. Roberto tomó el micrófono y no paró de cantar y bailar a un ritmo incontenible, marcando un estilo. Más adelante vendría a la tele, primero con Julio Vivar, en Aquí Juventud, y luego en Sábados Circulares de Mancera, a quien llegaron a prohibirle que volviera a presentarlo después de la conmoción que se produjo cuando Sandro se sacó la campera y la arrojó al público. Pipo Mancera se plantó ante las autoridades y les dijo: si Sandro y Los de Fuego no pueden actuar, abandono el programa. A la semana siguiente, la pantalla volvió a agitarse. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, pronto va a empezar. El periodista especializado en música, Mariano del Mazo, también tiene escrita una biografía, la que llamó Sandro y el Fuego Eterno, y ahí nos recuerda que Los Caniches de Oklahoma fue la primera banda con la que Roberto Sánchez grabó su primer single, Comiendo Rosquitas Calientes en el Puente Alsina, así se llamaba. Posible de ser considerada la primera canción grabada de rock argentina, pero para ciertos historiadores del rock, Sandro no forma parte del origen del movimiento en nuestro país, sino todo lo contrario, al haber sido catalogada reiteradas veces como mersa. Del Mazo nos dice que en el 64, Sandro convenció a la discográfica CBS y logró grabar el primer tema con Los de Fuego, una versión en español del famoso Hay Mucha Agitación de Jerry Lee Lewis, lanzado en un simple llamado Al Calor de Sandro y Los de Fuego. La gente se enloquece. Shake! En el 65, Sandro actuó en la película Convención de Vagabundos. Fue la primera aparición en la pantalla grande y hacía de el cantante de una banda dentro de un estudio de televisión. El crecimiento en la pantalla se dio a la par de los hits que sonaban permanentemente en la radio. Así, en el año 1969 ya estaba encarnando su primer protagónico en La vida continúa. Después inmediatamente vino Quiero llenarme de ti, en la que se luce con el tema Penumbras. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Fernando García, periodista y magíster en historia del arte argentino y latinoamericano, escribió en La Nación en el año 2020 que Penumbras es lo que en los discos de los 60 se consignaba como una balada. El género con el que Sandro se sacó el rocker de cuero negro de encima para capturar la sensibilidad melódica de América, incluyendo a los Estados Unidos. Penumbras fue grabada en los estudios CBS el 19 de agosto de 1968, el mismo día que Roberto Sánchez, el gitano, cumplía 23 años y se convertía en un clásico de su repertorio. El propio Sandro le contó a Eduardo Aliberti en el año 2004 que escribió ese tema para Jolly Scoofy, Miss Argentina de 1959, con la que estaba saliendo por ese entonces. Sí, sí, Penumbra me gusta porque aparte es una de las canciones más espontáneas que yo escribí en mi vida. La escribí en un pasillo de Canal 9. Yo salía en ese momento con una chica muy alta, cabello negro largo, unos ojos verdes preciosa. Había sido, por supuesto, Miss Argentina. Entonces estábamos ahí, o sea, vi un piano, viste, de esos que te dejan en los pasillos. Y yo la miro y digo, la noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Y ahí seguí, y salió, y es una canción espontánea, sin estructura, porque vos fíjate que es media rara, media cuadrada en algunos momentos. Pero es una canción que sí realmente me gusta mucho. Pero no me pidas que no te ame así. En el espacio de difusión de trabajos teóricos críticos llamado Crítica Universitaria, Rocío Estefani López analiza el erotismo en la canción romántica de Sandro a partir de Porque yo te amo. La autora sostiene que le parece oportuno detenerse en dos propiedades eficientes que le son funcionales a Sandro dentro lo que sería el sistema de relaciones de la balada romántica: su voz y su apariencia física. Cuando Sandro canta, todo el público queda hechizado, y no solo por su voz, sino también por la belleza de su cara y de su cuerpo. La música de Sandro interpeló a un gran público femenino por sus letras revulsivas en contra de las normas morales que estaban establecidas en América, pero su apariencia física también jugó un papel muy importante a la hora de la seducción. La importancia de esto se puede ver, por un lado, en el foco que se hace en el rostro de Sandro en la mayoría de las portadas de su disco y también en los videos de sus canciones. Y uno de los resultados más sobresalientes era ver en sus conciertos que sus fans arrojaban su ropa interior al escenario, enamoradas y locas de deseo por él. En la época donde Palito Ortega venía a ser el novio galán para las madres, Sandro representó el amante apasionado y rebelde por el que las jóvenes se volvían totalmente locas. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir Roberto Braselli, uno de los periodistas argentinos que más lo entrevistó a Sandro, escribió para el diario La Jornada: ¿cómo definir a Roberto Sánchez? Sánchez fue, ante todo, un denodado obrero de su idolatría, el autor de un muñeco intenso y seductor llamado Sandro. Y los autores de Sánchez fueron sus padres, don Vicente, alguien que sin ser zapatero le cambiaba las suelas a sus zapatos, y doña Irma, Nina, como le decían, su madre inválida. Entre las hazañas de Roberto Sánchez está la de conseguir, antes de su fallecimiento, transgredir la muy argentina costumbre de recordar a los próceres e ídolos por las fechas de su muerte y no la de su nacimiento. Somos campeones de los mega velatorios y de los epitafios. El caso es que Sandro, como nadie, fue y es celebrado por el día de su nacimiento. Eso pasó en Valentín Alsina el 19 de agosto de 1945. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia. Hasta acá quienes escribieron o investigaron sobre Sandro. Ahora, cuando Roberto Sánchez tuvo que definir a Sandro, dijo que era, y van comillas, un atorrante tierno, un desfachatado muy respetuoso. Y cuando tenía que definir su infancia, su gente, su barrio, no dudaba en asegurar que en el barrio la solidaridad era una condición casi obligatoria. El barrio era maravilloso. La solidaridad era una condición innata, diría que obligatoria. Si alguna madre tenía que ir al médico, la vecina le decía: déjame al nene que yo te lo cuido. Y no solo te cuidaba, sino que hasta te daba de comer. Si algún vecino viejito que vivía solo o alguna viejita se enfermaba, ahí estaban las vecinas para cuidarlos. Y aquella infancia, la de las 6 de la tarde para la leche, Radio Splendid y Tarzán, Sandokan, Poncho Negro y varios más. Y al finalizar los programas, toda la pibada a la calle con espadas de madera, revólveres de plástico y cada uno revestido con su personaje preferido, evadiéndonos sin esquivarla a esa realidad. Esa pibada no exigía zapatillas o ropas de marca. La única moda era llevar esos ridículos supuestos pantalones cortos hasta las rodillas. Y la única marca que se ostentaba era un par de rodillas percudidas, porque dejaban ver que eras un capo jugando las bolitas. Donde se demostraba la maestría al saber armar un barrilete media estrella, media bomba. Donde había que rebuscárselas para conseguir buenas tachuelas para ponerlas en el valero, para que tuvieran más peso. O el afanarle la leña a los del otro barrio para hacer la fogata de San Pedro y San Pablo. ¡Qué batalla callejera que se armaban! Que terminaban siempre con alguna cabeza rota por un piedrazo. Che, ¿por qué no se habrá inventado todavía la máquina del tiempo para volver a aquellas épocas? Si yo viviera otra vez, qué distinto, que todo sería para mí. Si yo pudiera comenzar otra vez, si yo pudiera volver a... Bueno, en este recuerdo no sonaron los hits de Sandro, de Roberto Sánchez. Y fue a propósito. Ya andarán repiqueteando por ahí a estos 80 años de su nacimiento, seguro, ¿no? Y tampoco lo vamos a hacer en este cierre. Nos vamos a ir con Amor en Buenos Aires, que cantó acompañándose en el piano en el año 1988 en un programa de televisión que conducía Pinky. ¿Les parece? Me parece perfecto. Está muy bien que no terminemos con Rosa Rosa. Ahora, sí. A mí me quedó